los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Las mejores sonoridades de la guitarra estarán en Mar del Plata y tiene que ver con una persona con la cual hemos dialogado hace algún tiempo en Rabia del Silencio, pero desde Lucerna, Suiza, y hoy está aquí en Mar del Plata. Vamos a escuchar el sonar de esa guitarra y después hablamos con él. Julio Ascano, marplatense, radicado desde 2004 en Suiza, que ha compartido música con Leo Brower, con Dino Saluzzi, Juan Falú, Carmen Linares. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte por aquí el próximo viernes en el Teatro Colón para escucharte. Sí, para mí también un gusto grandísimo poder volver a Mar del Plata, tocar de vuelta en esa sala de Colón que tantos recuerdos, tantas experiencias tiene en mi memoria. Ya hace 11 años que te fuiste de Mar del Plata. ¿Qué te pasa cada vez que volvés? Me pasa que me acuerdo que el norte del mar. Son cosas que uno, justamente, me acuerdo de cosas que no me acordaba, que sabía. ¿Y en la musicalidad hay algo de Mar del Plata que te ha quedado? Sí, por supuesto. Sí, pienso que hay un momento en el cual uno está como una esponja, viendo así música, absorbiendo experiencias. Yo esa etapa la viví en la casa, y eso de que esté sonando al mismo tiempo el jazz, la música clásica, la música folk, ese tipo de diálogos entre los estilos, es algo que empecé ya a vivir acá en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Entonces, estudiaba en el conservatorio, trabajaba tocando costa jazz y compartía con muchos colegas así que vienen de el tango, de folclores, el día a día, ¿no? ¿Con qué músicos de Mar del Plata te ha gustado más compartir escenario? Bueno, con muchos de ellos. Alguien con el cual disfruto muchísimo de tocar es con Jorge Armani. Hace unos años tuvimos la oportunidad de tocarlo. Y en ese momento, justamente cuando bajé del avión en Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a la casa de Juan Pablo Navarro para ensayar un par de temas y tocar esa misma noche en un lugar en La Boca, en Buenos Aires. Entonces, era músico de Buenos Aires, de Mar del Plata, que era hasta en Buenos Aires. Sí. Qué bueno, ¿no? Juan Pablo Navarro realmente es otro de los músicos marplatenses que no solamente han recorrido el mundo, sino que están permanentemente trabajando. Si hay algo que te ha destacado a vos, Julio, que te conozco desde hace muchos años, es tu aprensión al trabajo. Digamos, no se llega a tocar como tocas vos, porque sí, digamos. Mucho tiempo y muchas horas trabajando sobre la música, ¿no? Sí, la verdad que si me pongo a pensar, es algo que tiene que ver con algo que veo naturalmente, que es simplemente tener ese diálogo con la guitarra, ¿no? Esa sensación de la guitarra en las manos y de recorrer un poco la música a partir de instrumentos. Más que un trabajo, lo veo más como un estado un placentero, ¿no? Así, algo que hacer mientras uno pasa por este universo, cada uno encuentra cosas, ¿no? que lo vinculan con cosas placenteras y con que hacen la existencia un poco más llevadera. ¿Qué vas a presentar el viernes en el Teatro Colón, Julio? Es un proyecto nuevo que estoy haciendo justamente con gente de Mar del Plata. Siempre tuve ganas de encontrar la vuelta a las distancias tan enormes que siempre voy recorriendo los viajes y eso, y sobre todo cada vez que vengo a Argentina son esas distancias enormes, ¿no? Que siento como una separación. Entonces traté de ver ese problema en forma inversa y ver qué pasaba con la música. Yo empezaba a hacer un proyecto que involucre esa distancia. Así que tomé obras que fui componiendo en Suiza en los últimos años y las vine a grabar acá. El año pasado vine a Guitarras del Mundo y aproveché los ratitos libres que me quedaban después de la gira de guitarras para grabar en Mar del Plata con una producción de acá local una serie de obras, llevar esa música a Europa, escucharla ya de vuelta, empezar a hacer la edición y empezar a generar el proyecto como en ida y vuelta. Ese disco va a salir con el sello que tiene el Eros Guitar Quartet, una formación con la que toco, que bueno, que una vez pasamos por tu programa las cosas con Leo Brauer, sí, y demás. Ese sello va a salir en 2016, en enero sale este disco que se va a llamar Distancias, y en esta avenida Mar del Plata termino un poco, cierro un poco esa producción con una serie también de videos que filmamos y comparto este concierto de Colón que también se va a grabar en vivo. Julio, ¿cómo ha sido la experiencia de la gira con el Eos Guitar Quartet en China ahora en julio pasado? Fantástica, fue muy intensa porque fueron 10 días en 7 ciudades principales de China tocando en la sala gigante para muchísima gente. Y bueno, fue un primer contacto para mí con ese país, no había estado antes. Muchísima gente, firmamos muchísimos autógrafos, vimos muchísimos discos de una forma ser portadores sentirte portador de una cultura, ¿no? Estar tocando Vivaldi quizás para gente que nunca había escuchado Vivaldi antes, fue muy muy muy interesante. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos ciclos que realizabas en la Casa Museo Grusone? El más cálido, o sea, de Magda y de la gente ahí de Grusone que me permitieron, siendo todavía muy joven, empezar a explorar también repertorios, música. Hermoso, esa casa de Luzones queda en mi memoria como muchos otros lugares de Mar del Plata, ahora el Teatro Colón, pero también el Centro Médico, las salas del Auditorium, esta confitería de Orión tocando todas las noches ahí, son como lugares que bueno, son los que uno va encontrando y en ellos se va encontrando uno mismo, ¿no? Y que bueno, que después son parte, no importa si uno toca después en Shanghai. Un pedacito de esa música que nos está tocando ahí tiene un color que empezó, por ejemplo, en la Casa Grusone. Julio, por último, te pido un par de palabras dedicadas a la gente de arte y guitarra que está organizando siempre actividades por aquí y que apoyan, por supuesto, este recital tuyo en el Teatro Colón. Desde ya, es mi agradecimiento absoluto, aparte porque arte y guitarra tiene que ver con un trabajo incansable que viene haciendo Cine y Castro y otra gente que trabaja con Cine desde hace años, un trabajo incansable que de cual fui testigo cuando fui a Mar del Plata y que continúo hoy, y te aprecio muchísimo. Para mí, venir a tocar es también una forma de seguir en contacto con esa calidad y con esas ganas de proyectar la guitarra a más público, a más gente, y para mí es un honor, digamos, que mi música siga en contacto con esa actitud, ¿no? que viene llevando Silvia y esta gente de arte y guitarra acá hace tantos años. Bueno, te mentí, no, dije que era la última, pero no, tenía otra pregunta más para hacerte. Quiero que, ya que sé que ahora estás ahí con tu guitarra en la casa de Alexis Parducci, uno de los luthier que tenemos, me gustaría que nos digas algunas palabras sobre el instrumento que él te ha construido, sobre las guitarras de Alexis Parducci. Sí, bueno, por empezar a decir que yo a Alexis lo conocí cuando todavía era Alexis adolescente, y yo enseñaba en la casa de mis padres guitarra con apenas 20 años y lo tuve de alumno. Y ya en ese momento Alexis hizo una guitarra por su cuenta. Como una guitarra, no es algo común que un chico de 15 años te tenga una guitarra que ya está bastante bien hecha. Así que en ese momento fue como que le puse bastante las pilas, le dije, mira, yo conozco a tal luthier, guitarra de Buenos Aires, que son, ya tienen su nombre hecho, y lo recomendé para que vaya, bueno, para que conozca a otra gente. Me olvidé de este tema, después lo dejamos hablar con Alexis, yo me fui a vivir a Europa. Hace unos años me llama por teléfono desde España y me dice, mira, ¿te acordás de mí? Yo hice una guitarra para vos. Y me acordé y le dije, bueno, sí, te compro una guitarra, seguro, antes de escucharla. Vino a casa y comprobé que esta idea mía de repente de ayudar a un luthier nuevo era más que eso, era un luthier que me estaba ayudando a mí a tener un instrumento de muchísima mejor calidad que tenía antes. Así que desde ahí se empezó un ida y vuelta con Alexis, que ahora mismo se está pasando ahora en el taller de él, que estamos probando una guitarra de él y viendo, bueno, perdiéndonos en detalles que para el ciudadano común deben ser una locura pasar tanto tiempo por una milésima de milímetro, pero para nosotros es una pasión. Julio, muchas gracias y espero que el próximo viernes se llene la sala del Teatro Colón para disfrutar de tu música. Ojalá, me encantaría poder, bueno, una vez más llevarte a traer esta posibilidad de acercar un poquito de mi música acá a Mar del Plata. Así que te agradezco muchísimo, Sebas, por esta posibilidad de charlar un poco acerca de ello. Un abrazo. Julio Ascano, uno de los mejores guitarristas que ha dado la ciudad de Mar del Plata, ha pasado por aquí, por Rabia al Silencio. El próximo viernes estará tocando a las 22:30 en el Teatro Colón. Los marplatenses y las marplatenses no deberían perderse este concierto, porque ahí escucharán la mejor expresividad que se puede ver en cuanto a guitarra se refiere. Rabia al Silencio y la música de Julio Ascano. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.